Mi papá tiene una silla eléctrica, es la única en su cama, es auténtica. En el mundo no hay mejor asiento que te acabar, porque se amusca hasta el corazón. Mi papá tiene una silla eléctrica, es la única en su cama, es auténtica. En el mundo no hay mejor asiento que te acabar, porque te amusca hasta el corazón. Para los que están tras los barrotes, con dos grandes brazaderas, dos con un trono real. Tiene unas pulseritas para agarrarte las manitas y un montón de cablecitos dispuestos a electrocutar. Ya, ¿por qué no hacer un gran sofá? De cuatro plazas, por lo menos. O un autobús, por lo menos. Que le dé más amplitud y más comodidad. ¡Ah! Señor George Walker Booth, que es un tipo inteligente, sé que lo agradecerá, así se amuscará más en sí. Con los restos de la piltrafía. Pueden celebrar una parrilla. Y con el huevo.